Somos Lorca. ¿Cómo vais? Vamos a gritar todos juntos. Esas palmas hacia arriba. Lorca, vamos a hacer que la plaza. Vamos a hacer que tiemble la plaza. Que se note que somos de aquí, de la tierra. Bueno.